Mi primer juguete. Mi primer juguete. Mi primer juguete. Fue una bomba atómica, gogó, tiriquiriquiriquiriquiriquirá, que era tan redondita que parecía un tomate. La bomba hizo bam, hizo boom, hizo bam, bam. Como yo era un niño, como yo era un niño, como yo era un niño, la dejé caer desde un avión, tiriquiriquiriquiriquiriquirá, que era tan redondita que pareció un tomate. La bomba hizo boom, la bomba hizo bam. Yo merecía un castigo, como yo merecía un castigo. Mi papá